sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Yo sé que el mismo Dios está aquí.